Marcos Nicolini está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, bienvenido. Norberto, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien. Esta vez desde una posición distinta, Marcos, volviste al recinto donde estuviste muchísimos años, pero ahora desde la banca 21, enfrente de los concejales. Sí, es una forma por la ubicación, pero bueno, claro. compartiendo el recinto con los concejales y con mucho gusto de, bueno, volver a ver a varios con los que compartí la composición del consejo. Hay 10 actualmente con los que compartí composición. Así que bueno, muy muy contento y de poder haber usado esta herramienta de participación, que creo que es muy buena para que cualquier ciudadano pueda presentar proyectos que cree que hacen bien a la sociedad tandilense. Y bueno, contale a la comunidad tandilense un poco lo que ha sido el proyecto que presentaste. Bueno, el proyecto viene de la mano de la Comisión de Educación del Ateneo Tandil del Tercer Siglo, que es el Ateneo donde nosotros pensamos políticas públicas para la ciudad de Tandil. Del Tercer Siglo porque después del Bicentenario, el 5 de abril del 2023, empieza el Tercer Siglo de Historia de nuestra ciudad y queremos ser protagonistas de esa historia. Así que con la gente de Educación del Ateneo creamos un proyecto de ordenanza donde se crea un programa de fortalecimiento educativo para Tandil que se llama PROFE, Programa de Fortalecimiento Educativo, porque con la situación que los chicos se encuentran fuera de las escuelas, a pesar del enorme esfuerzo que está haciendo todos los docentes, que están haciendo todos los docentes por llegar, estar cerca, esto es un apoyo a esa tarea. Es un proyecto que crea un apoyo escolar virtual utilizando como recurso humano docentes jubilados que tienen la formación, tienen las condiciones pedagógicas para bajar conocimiento, y así una o dos horas por semana que todos los alumnos del nivel inicial de las escuelas públicas de gestión estatal y del ciclo básico del secundario tengan apoyo escolar virtual en las materias prácticas del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y inglés, tanto, bueno, como te decía, en primario como en secundario, en ciclo básico. ¿Cómo se implementaría? Porque vos bueno, decís, nosotros lo que pensamos es que a los docentes jubilados se puede pagar con el sistema de horas cátedra, que no le influye en su jubilación, no le genera inconveniente porque es capacitación, y también utilizar como recurso calificado con formación a los estudiantes avanzados de los institutos de formación docente de Tandil, que en estas circunstancias no están pudiendo realizar sus prácticas profesionales y que se tomen las horas que dan como prácticas profesionales también para ayudarlos a ellos a que terminen su formación y puedan recibir su título académico. Estas son las dos formas que nosotros en el proyecto planteamos. Lógicamente implica una discusión de recursos, pero creemos que el fin, que es tener un apoyo hoy, bueno, vos lo dijiste muy bien, yo estoy volcado a la profesión, pero como papá también tengo dos chicos en edad escolar y nos cuesta mucho a mi mujer y a mí, más allá, como decía, los docentes hacen un esfuerzo enorme, pero también hay que estar y darles un apoyo, y muchas veces no tenemos la capacidad pedagógica ni el conocimiento en algunas materias para poder ayudarlo. Incluso, entonces nos parece que esto sería un apoyo válido también para ayudar a las familias, porque qué mamá o qué papá no estaría más tranquilo sabiendo que su hijo tiene un apoyo de un docente o de alguien que está próximo a hacerlo. Claro. Entonces, bueno, esto es la idea. Y después el otro eje te lo cuento, pero te escucho la pregunta, porque si no, hablo yo solo. No, porque en realidad me quedaba esa sensación cuando dijiste como papá. Yo lo veo con mis hijos, que bueno, dos de ellos tienen cuatro nietos, ya son más grandes. El otro es más chiquito, tiene 2 años, todavía no ni siquiera va al maternal, y con esta situación menos. Pero digo, los demás, que están todos en edad escolar, en distintas etapas, algunos en el secundario y otros en el primario y otros en jardín, pasa con todos los niveles que los papás están tratando de acompañar a los chicos. A veces con conocimiento, y otras, esto es lo que quería apuntar, con el paso de los años y con el cambio de criterios en el sistema educativo, a veces les cuesta también hasta acompañar a los chicos en las clases que tienen, ¿no? Sí, eso es lo que te decía, pero tenemos un recurso humano excepcional en Tandil, en docentes jubilados de la universidad, de la secundaria, primaria, y bueno, es un momento de aprovecharlo, y a mí me parece que no solo para esta situación de aislamiento o la situación de distanciamiento social que atravesamos de acuerdo a la etapa en que nos encontremos, sino para ponerlo para después, para que sea un apoyo permanente, que siga el programa. Por eso lo enmarcamos como colaboración a quien tiene la responsabilidad y la obligatoriedad por la ley provincial de educación, que es la provincia de Buenos Aires. También detallamos que debe haber gestiones ante la Dirección General de Cultura y Educación para poder instrumentar este programa, para que se firme un convenio y sea con todas las de la ley. Así que implica diálogo en muchas direcciones, entre legislativo y ejecutivo, entre ejecutivo y provincia de Buenos Aires, pero bueno, creo que son las cosas que valen las que cuestan. Y el otro eje, te lo cuento muy cortito, es la creación de una plataforma digital educativa, que sea una plataforma de Tandil, generada por Materia Gris de Tandil, Facultad de Ciencias Exactas, Instituto de Investigación, las empresas de la CEPID, y se haga un concurso de ideas, y el mejor proyecto sea financiado por el municipio y que quede para el municipio esa plataforma digital y la ponga a disposición en forma gratuita de cada una de las instituciones educativas de Tandil. ¿Sí? Eso me parece que es importante para que todas tengan lo mismo. Tenemos 39 de nivel inicial, 47 pertenecientes a nivel primario y 22 de nivel secundario, siempre hablando de instituciones públicas de gestión estatal. ¿Hablaste con el resto, con los bloques del Consejo para ver cómo han recibido esto? No, porque siguen en sesión. Nosotros pedimos la banca 21 el pasado 21 de agosto para utilizarla el 27. Se suspendió esa sesión, así que nos pasaron para hoy y quedamos a disposición para que nos llamen. Cuando inicié la charla te dije, esto es creación del equipo de educación del Ateneo del Tercer Siglo. Hay muy buenas profesionales, muy buenos profesionales trabajando, con mucha experiencia en el sistema educativo provincial y algunos nacional, así que estamos con muchas ganas de aportar, no para generar problemas, sino para buscar soluciones, que en este caso creo que es en inversión, una inversión que es para quienes nos siguen y necesariamente tienen que construir el país. Tenemos que empezar ya, pero lamentablemente les estamos haciendo difíciles las cosas, así que desde este granito de arena ayudarlos en su formación. Seguro. Bueno, después con el tiempo, una vez que esto lo tome en los concejales y ver cómo avanza, poder ir teniendo algunos otros elementos, porque evidentemente vos hacías referencia al tema presupuestario, sin duda es que va a ser uno de los puntos, uno de los ejes claves, y para ver después la cantidad de docentes, de profesionales que pudieran estar incorporándose al sistema, ¿no? Sí, pero también nosotros, previendo eso, planteamos la posibilidad de ir en la reglamentación, que lógicamente va a ser del Departamento Ejecutivo, como todo proyecto de ordenanza, planteamos la posibilidad de aplicación de manera gradual, tomar escuelas, hacer una prueba piloto, ver si realmente tiene impacto en la formación, con pruebas después de rendimiento. Claro. Nos parece que no es necesario todo o nada, que puede haber intermedios interesantes para comenzar a aplicar un proyecto que creemos es muy importante. La última, Marcos, como para siempre está bueno hablar con vos de diversos temas. ¿Cómo estás viendo la situación actual, no solamente acá en Tandil, sino también en el país? Muy, muy compleja. La situación, lamentablemente, que tienen que enfrentar los gobiernos con la pandemia, yo no se la deseo a nadie, y bueno, a nadie de nosotros tampoco. Es muy difícil, y lo que me parece que no hay que tensar las relaciones. Me parece que hay que, como podamos, ponernos de acuerdo en cuestiones centrales. Hay que sacar a este país de una vez adelante, a la ciudad ni hablar, a Tandil. Pero si tensamos la situación política, es muy complejo. Y hablo de todos, hablo de los dos lados, de todos los sectores políticos. No, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, y te lo dice alguien que ha ido a las marchas y que no voy como anticuarentena, que voy cuando creo que el gobierno tiene mayor responsabilidad. No puede poner proyectos trascendentes como una reforma judicial en el medio de una pandemia donde no podemos salir a expresar en democracia que nos parece que está mal. Porque después nos tildan que somos anticuarentena, y no es así, hemos respetado todo. Yo he estado un mes adentro de mi casa al inicio de esto, y eso nos genera todos inconvenientes, problemas laborales, pero me parece que esas cuestiones hay que dejarlas para después. Ahora todos juntos tenemos que enfrentar este problema que es la pandemia por la salud, pero después cómo nos reinsertamos todos a trabajar y darle de una vez por todas una salida productiva al país. Y el trabajo en Tandil que se está haciendo, Marcos, no solamente desde el equipo que trabaja para la pandemia, sino también desde lo municipal. Hubo mucha controversia con el tema de los semáforos, de la fase. Mira, capaz que hubo algún problema de comunicación, pero te digo, no es ánimo mío criticar a nadie, ni a Fernández, ni a Kicillof, y mucho menos a Lungui, de quien tengo la más alta estima, y creo que en salud sabe, se adelantó con medidas. Entonces era inevitable que esto llegara. Es un virus que en el mundo ha arrasado. Entonces, en los contagios estoy diciendo, es súper contagioso, y no le podemos echar la culpa a quien está a cargo del Ejecutivo de esto. No busquemos culpa, busquemos soluciones, a eso me refiero. Ha puesto la mejor buena voluntad y ha sacado las cosas lo mejor que ha podido. No creo que haya tenido intención de tener un cruce con la provincia en este momento. Muchas veces se dan las situaciones sin buscarlas. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. No tengo nada para decir, y buscando el bien común. No lo creo una persona malintencionada para nada. Siempre creo que lo que hace lo hace pensando en el bienestar de la ciudad de Tandil. Y en eso creo que hay que acompañarlo. Marco Nicolini, gracias. Y bueno, con respecto al proyecto, donde tengas novedades, iremos charlando. No, yo les agradezco a ustedes el canal para poder contarle a la ciudadanía de Tandil los proyectos que estamos presentando. Muchas gracias, bueno, mucha fuerza a todos a salir de la mejor manera posible. Gracias, Marcos. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Adiós, que anden bien. Marcos